Hola, buenas noches. Elena Villegas al frente de los artefactos electrónicos y Alberto Sansegundo, no tan competente en cuestiones técnicas y sí responsable de los aspectos del programa relativos al espíritu, música y literatura, os saludamos desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca y os damos la bienvenida a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Esta noche volvemos a la fórmula miscelánea, tan querida por mí, con una selección de textos y canciones que no tienen entre sí ningún elemento temático en común y que solo aparecen unidos por su belleza y su capacidad para inducir vuestra reflexión y despertar vuestra sensibilidad. Os ofrezco así una docena de fragmentos que he recogido de algunas de mis lecturas más recientes y que encierran interesantes reflexiones, bastantes de ellas muy breves, todas muy sugerentes y dotadas de un extraordinario poder evocador. Entre ellas, otras tantas canciones, siempre con el tono recogido e intimista que es costumbre en nuestro espacio, capaces por sí solas de crear una atmósfera delicada y acogedora que contribuya a haceros pasar una hora entretenida y agradable. Una hora que ya, sin más preámbulos, da comienzo. El amargo amor me ha henchido de una languidez tóxica. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so. The one La belleza es un apoyo en la vida, te protege, te resguarda. Cuando la belleza falta durante mucho tiempo, la gente se vuelve agresiva y surge el embrutecimiento. Shouldn't threaten you, 'cause I'm never able. forward to find what you want. Chances, no defenses found. Love that feels like home. Aunque me temo que nos sentimos atraídos por aquello que nos abandona, y por lo que parece más probable que vaya a abandonarnos, finalmente, creo que nos define lo que nos acoge. En una ocasión, fue a ver a Freud una mujer que estaba muy enferma de la cabeza, ya me entiendes, y le preguntó si podía curarla. «No puedo curarla», le dijo Freud, «pero tal vez pueda conseguir que sea infeliz de una forma normal». Avant que tu me manques, m'a fait la peau et j'ai même pas eu la trouille. Tes mots doux en tricot qui s'émaillaient ses fermes. Je m'en ferais bien un manteau pour mes frissons de char de pôle dans les coulisses de ma peau, là où tu también ves con tanta claridad todos tus errores y te siguen torturando como a mí? Yo solo veo mis errores y nada, absolutamente nada, en lo que pueda sostenerme, de lo que pueda decir que estuvo bien y fue decente. No obstante, a veces ni siquiera me arrepiento. Fue, a pesar de todo, bello. I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water, too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar couldn't say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my Ariel. Oh, the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. He tenido algunos amigos, varias amantes, una multitud de relaciones, todavía más, muchos conocidos, y ahora ya no soy nada para toda esa gente, que ha olvidado hasta mi nombre. Mas ninguém torna um diabo. medo no ar e deixei o ao fim. Fui no mar e entrei, que saiu dos olhos meus, da vida que é minha. E tentei o vazio. Fui no mar e bem que eu caí do alto céu para matar a ninguém. E deixei ser deseado es quizá lo más cerca que alguien puede llegar a sentirse inmortal en esta vida. And pain, away we go, Los recuerdos felices me dolían. Quien quiera que dijera que la juventud era un tiempo perdido, se equivocaba de plano. El tiempo perdido era la madurez. Tried some bad meditation, sitting up in the dark. They say to picture an island, 'cause that's one place to start. I guess I could count my blessings. I don't sleep in the park with all my earthly possessions in one old shopping cart. No, I'm up in the penthouse on a big feather bed. Is it too late to fix the harm that is dead? My wife takes a vacation, one she can't afford. I go fishing alleys for someone to escort. No, I don't mind the money. It beats betting on sports. And though it might get expensive, it's cheaper than divorce. And I love her torn stockings and her lipstick of red. Is it too late to fix it on her instead? You know you're my favorite, she says when we're through. Some parts are off limits, but I'd give them to you. Where the hell was Doc Ellis when I gave up that hit? Where was Timothy Leary when reality bit? Who's the new Dalai Lama? That shy little kid with no room in his body where a stranger could live. I can't blame him for dreaming. He'll sleep when he's dead. Is it too late to fix it on that instead? Is it too late to fix it on that instead? Se preguntaba si era la única persona que no tenía nada entre la grisura de sus días y el absoluto esplendor de esa vida imaginada. Se mi casca l'anima. llevaba la típica existencia sin riesgos y sin deseos de los hombres con vocación solitaria. Boston Bay, the fog is lifting, and I am here in Tiburon. That's what she said when she was sitting looking out at the Golden Gate in the morning dawn. Boston Bay, San Francisco, the city lights and Ferlinghetti State, North Beach alleyways and cafes, Kerouac and Ginsberg, Gregory Corso and Neil Cassidy, all hail Sway. Vince Guaraldi would play Cast Your Feet to the Wind in the distance. Lenny Bruce got busted at the Hungry Eye. No neighbor down in Sausalito. Across the street where Chet Baker used to play. My heart was beating on the hillside. Take you back, back down to Frisco. Now we need each other to lean on. And across the bay. Un año no es nada. Una pluma en la brisa, un soplo de aire. Das una vuelta en redondo y ya pasó. Hielo, capullos, hojas, ramitas, ocas en el estanque, rastrojos en el campo. 365 mañanas, 365 noches, males menores, un esguince de tobillo, moqueos, la muerte de un pariente lejano. Hay una ardilla en el desván, un árbol se cae durante una tormenta. Las agujas del reloj del vestíbulo le han dado la vuelta a la esfera 730 veces. Se abren las ventanas, se corren las cortinas, los platos, las tazas y las cucharas se ensucian y se friegan, se ensucian y se friegan. Los truenos retumban en las colinas como mazazos, la nieve trepa a las afiladas puntas del enrejado, la luz del sol bruñe las ventanas como si fueran de cobre. Un año. ¿Uno de cuántos? ¿De 50? ¿De 60? Los días van comiéndose al año, insidiosamente. Even though music is very much a language, so long as you have that connection between the two great musicians, the origin becomes irrelevant. I'll be here standing next to you. We have found a place where we can breathe. We have found a place where we can just be. Con los sones de la exótica música de la cosmopolita Dina Popma, finalizamos esta nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, que nos ha puesto en contacto, a lo largo de la última hora, con 12 bellísimas canciones interpretadas por Alison Krauss, Zana Alexa, Ryan Adams, Ingrid St-Pierre, Leonard Cohen, Marcia, Michael Kiwanuka, Amy Goddard, Conor Oberst, Mina, Van Morrison y la citada Dina Popma. Complementando la música, os he leído una docena de fragmentos, todos muy propicios para la reflexión, recogidos de libros, que he leído en las últimas semanas, escritos por Arthur Rimbaud, Hertha Müller, J.R. Möhringer, Benjamin Black, Angelika Schroepsdorf, Xavier de Maistre, John Berger, Elisabeth Strout, Garth Risk-Halberg, Colm Toibin, Pierre Lemaitre y T.C. Boyle. Estoy seguro de que la exquisita sensibilidad de textos y temas musicales habrá podido proporcionaros una agradable hora de radio. Con esa convicción nos despedimos, Elena Villegas, manejando los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, responsable de la selección literaria y musical. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fe.